Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Ya estamos aquí, como cada lunes, los Heavies de Burgos, para darte 120 minutos de nuestra música, 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Hoy, por un pequeño problema informático, no vamos a poder estar online, pero ya sabes que siempre nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com, y los viernes a las 6 de la tarde también podrás escucharnos online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. A la carta, siempre que quieras podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de La Puerta del Gehenna, para que disfrutes de heavy metal. Bueno, tenemos hoy un programa cargado de auténticos temazos y también tenemos alguna otra sorpresilla en forma de entrevista, porque ya sabéis que la cultura heavy es segura y desde Burgos apostamos por ello y apostamos por el metal. Así que no os perdáis esta primera hora aquí en Radio Arlanzón. Esto es La Puerta del Gehenna. Y ya aquí conmigo en los estudios de Radio Arlanzón tengo a mi compañera Laura Sagredo. Laura, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí preparada para, como tú bien dices, ir divulgando cultura y para hacer esa entrevistita de uno de los conciertos que están por venir en estos meses y en estas semanas. Y de conciertos también hablaremos un poquito, porque este sábado 22 es día grande para nuestro hijo mayor, el Zurbaran Rock, que nos viene con la propuesta de orquestal. Luego hablaremos un poquito de ello seguro, pero al que vamos a dar la palabra para que se presente y nos anuncie el primer temazo que sonará hoy en La Puerta del Gehenna es mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Bueno, buenas tardes, que deslumbra el sol todavía. Vamos a dar ya el arranque al programa número 147 y lo hacemos con un poco de power metal en español, y lo hacemos estrenando el disco Ad Es Fábula de la banda Funny Rising, que nos estrenan este tema como es El Caminante. Okay. Y esto que está ya sonando son los australianos Temptrins. El pasado 30 de abril publicaron Retail Warfare, su sexto trabajo de estudio, que incluye temas como este Forever que está ya sonando. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios.

Tenemos la hora del AOR con Roberto Martínez. Dale, Robert. Muy buenas tardes, amigos de la Puerta del Sena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda de hard melódico alemana Fire Warning. Fire Warning cuenta con 8 álbumes de estudio, en los cuales cabe destacar su primer álbum debut, Fire Warning, el cual es una auténtica obra maestra del hard melódico. Todos los temas son buenos, súper pegadizos, con un sonido de guitarra increíble. Y la verdad que es una banda que ha mantenido una trayectoria firme, sacando buenos discos. Y bueno, que siguen en activo y esperemos que pronto nos saquen nuevo álbum. El tema que os traigo hoy pertenece a ese gran álbum debut, Fire Warning, del año 1992. Y la verdad que es un tema, para mí, el mejor tema de ese disco. Grandísimos coros, una melodía fantástica y la que suena muy bien y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Fire Warning y el tema One Step Closer. Telling me to come home. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Déjales, déjales que hablen, déjales, déjales que sigan. Esa rueda de la ignorancia y no termina, no termina. Y sonando heavy metal en castellano, de la mano de los Dúnedain, los abulenses que nos presentaban su último disco en el año 2019, Memento Mori, y el tema sonando, Un Paso del Cielo. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo suena esto? Musiquita de la buena llegada desde Valencia. Por aquí tenemos ya al otro lado de la línea a Lane Lacy, vocalista de Jolly Joker. Buenas tardes o buenas noches, no tengo muy claro si es de día o no. Hola, buenas. por aquí tarde todavía, porque aún hay luz. Hay luz todavía. Bueno, es que nosotros estamos aquí encerrados en el estudio y perdemos la noción del tiempo. Cuando empezamos la temporada todavía es de noche y ahora ya se nos va haciendo de día. Bueno, para quien no te conozca, Lane es el vocalista de Jolly Joker, es una de las bandas que vamos a tener dentro del ciclo La Cultura Heavy es Segura, organizado por la Asociación Burgos Heavy Metal. En concreto les tendremos aquí el 5 de junio. Lane, supongo que gran parte de la audiencia ya sabrá quiénes son Jolly Joker, pero por si acaso tenemos algún despistado, cuéntanos, ¿quiénes sois? Pues nada, somos una banda de rock... de hard rock de Valencia, que llevamos unos 10 años en la carretera, un poquito más de 10 años, y que hemos girado por Inglaterra, hemos girado por España, por toda España, y hemos sacado nuestro tercer disco, bueno, sacamos nuestro tercer disco y estamos girando, acabando ya la presentación de ese disco, de Never Say Forever. Y en el ciclo de la asociación Burgos Heavy Metal, pues esperamos dar ahí caña a todo el mundo que venga, porque vamos con ganas a tope. Sí, precisamente eso es una de las cosas más llamativas, ¿no? Esa vuelta a los escenarios después de este año y pico de parón, ¿cómo ha sido esa vuelta? Que el sábado pasado sabemos que estuvisteis en Vitoria e hicisteis un lleno absoluto en Urban Rock. Pues fue ideal, la verdad, porque, hombre, después de un tiempo parado, sí que es cierto que nosotros hemos hecho conciertos aquí en Valencia. Hemos hecho 2-3 conciertos y luego hemos ido haciendo acústicos en formato más pequeño para locales de medio aforo y de pequeño aforo. Y entonces estábamos bastante en forma, porque hemos seguido ensayando y trabajando bastante duro. Y en Vitoria fue un poco la confirmación, ¿no? Y que nos recibiera así la gente con los brazos abiertos, pues hombre, es una alegría. Hicimos una noche ahí espectacular, que esperamos que se repita ahí en Burgos, porque vamos con muchísimas ganas. Seguro que sí. Tenéis tres trabajos de estudio, como bien nos has dicho, el último de ellos es del año 2018. Sí que en vuestro trabajo se nota una madurez, ¿no? Hay un cambio y una evolución de estilo, ¿no? Háblanos un poquito de esta evolución que habéis hecho en estos tres trabajos y en todos estos 10 años, ¿no?, de trabajo. Pues mira, te comento, el primer trabajo era un poco, pues como empiezas a trabajar con gente nueva y tal, empiezas a conocerte, pues eran un poco influencias más separadas, ¿no? O sea, cada uno intentaba aportar su parte. Eso se fue puliendo en el segundo trabajo y salió ya un trabajo más homogéneo. Lo que pasa es que en el segundo trabajo salió un lado más melódico, ¿no?, de la banda. Y en este último trabajo ha salido un rollo más rockero, más intenso. Y entonces la gracia de cada trabajo es que, aparte de que son bastante diferentes entre sí, es que dentro hay mucha variedad. Y eso siempre trabajamos para que cada trabajo sea agradable de oír del tirón. Aunque sabemos, somos conscientes de que la gente cada vez oye menos discos enteros. Pero como somos bastante old school en ese aspecto, siempre intentamos que sean variaditos y que haya ahí, que sea muy agradable de oír. Desde luego es un gran trabajo este Never Say Forever del 2018, que entiendo que tendremos la oportunidad de escuchar muchos de estos temas el 5 de junio en este concierto que nos vais a dar en Burgos. Cuéntanos, ¿qué nos podemos esperar el 5 de junio en este concierto aquí en Burgos? ¿Qué les podemos decir a quienes nos están escuchando para que se animen a comprar esa entrada? Pues hombre, yo os puedo asegurar de que va a ser un concierto por todo lo alto, que va a ser súper intenso, que vamos a dar el 200%, pero sobre todo vais a ver una banda que está en plena forma, que tiene más hambre que nunca, y vamos a hacer un set list preparado para vosotros, porque eso sí que lo hacemos. Cada vez que vamos a un sitio, hacemos un set, o sea, no tocamos siempre las mismas canciones. Tenemos un set preparado para la zona donde vamos o para el público. Entonces vamos a preparar algo chulo y especial para Burgos, claro. Perfecto, pues nada, desde aquí animamos a toda nuestra audiencia a que se vayan haciendo con esas entradas para el 5 de junio. Seguro que se hace una buena taquilla y que estamos deseando. Yo por lo menos, te voy a ser sincera, que soy gran consumidora de hard rock, todavía no he tenido oportunidad de veros en directo, pero estoy contando ya los días. ¿Te parece bueno ya si cerramos esta entrevista? Ya sabes que el tiempo en la radio es muy cortito, pero queremos que nuestros oyentes se lleven una idea de qué es lo que van a encontrar el 5 de junio en este concierto. ¿Y qué te parece si lo hacemos con el tema Anywhere de este último trabajo vuestro, del Never Say Forever? Y te dejo que nos le presentes, que nos hables de él y ya cerramos con esto. Pues nada, os dejo con el tema que abre precisamente Never Say Forever, ¿vale? Que es uno de mis temas favoritos del disco, se llama Anywhere, y os espero a todos el día 5 de junio en Burgos, ¿vale? Allí os daremos una buena dosis de rock and roll y allí nos vemos. Pues allí nos vemos, encantada de tenerte aquí con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo, Len. Nada, el placer es mío. Bueno, y con la emoción que tenía de estar aquí hablando con Lace Lane y de Jolly Joker, se me ha olvidado contaros que nos han dado un CD para sortear entre todos aquellos que compartan la publicación que tenemos ya en la puerta, en el muro de la Puerta del Jena, en la página de Facebook. Y nada, vamos a sortear un CD de este Never Say Forever del año 2018 de Jolly Joker. No tenéis más que ser seguidores de nuestro perfil de Facebook, compartir la publicación en el muro y hacer un comentario. Entre todos vosotros sortearemos ese CD la próxima semana aquí en directo en la Puerta del Jena. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de la Puerta del Jena. Esta semana en el Metal Extremo de Ruido Noise cambiamos de tercio y en lugar de traeros novedades os traemos curiosidades musicales. En el año 2007 la BBC emitió un reality show un poco diferente que se llamaba Singing with the Enemy, que como podéis deducir del título, reunía a dos bandas muy diferentes entre sí y las enfrentaba haciéndoles trabajar juntos para en una semana componer un tema en conjunto. La verdad es que el reality show duró poco, fueron 6 programas, pero uno de ellos fue bastante curioso porque reunieron a Fallen Angels, que era una banda musical pues tipo Spice Girls, una banda de pop muy comercial, muy meloso, con la banda de brutal death metal Amputated, dando como resultado pues un episodio bastante curioso que, si tenéis curiosidad, valga la redundancia, está disponible en YouTube para que lo podáis ver. Fruto de esta digamos unión nació un tema que se llamaba Slave, el cual ofrecieron en un pub en directo ante fans de ambas bandas. vamos con una banda muy querida por este programa, y es que hemos tenido la oportunidad de tenerla en dos ocasiones en directo en Burgos. En el Zurbalán Rock la presentábamos y en la Puerta de Alhena la volvemos a presentar. Ellos son los fineses King Companies, quienes acaban de publicar Tripid, su tercer trabajo de estudio, en el que incluyen temas como el que está sonando, Dangerous Tonight. The party started, and it will last forever. No rules, take a ticket to ride. Tonight is now or never. Tell me what you want, tell me what you need. There's a hundred for more. Show me what you got, show me everything. I can't get enough. Nothing's gonna stop us, we fly. So baby, he's on. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, pues esto que está sonando es un temazo, Hellfire Thunderbolt, y es el primer single de los KK Priest, el grupo de los ex-Judas Priest, KK Darwin y Time Ripper Owens. El próximo agosto verá la luz su trabajo debut, Sermons on the Shiner, y aunque aquí se estaban despotorrando de mí, de la pronunciación, aunque son alemanes, ha quedado espectacular. Es que yo de verdad pensé que lo ibas a decir en castellano. Pensábamos que ibas a hacer una caca de presentación. Una caca doble castellana. ¿Disfrutar del tema? Vamos a callarnos, eso es. Y para finalizar, una petición de nuestra amiga Azucena, todo un clásico de los alemanes Warlock con la gran Dodo Pech a la voz. De su disco Triumph and Agony de 1987 suena esta preciosa canción Furimer. Nos hemos despedido con un temazo, un baladón de esos tremendos, grandísima Doro y su tema Furimer. Yo pensaba que le había puesto el potolo, ¿no? Como James Furimer. El James Furimer. Bueno, pero no os despistéis, que no se mueva nadie, porque aunque hemos terminado con un baladón impresionante, ahora nos vamos a enfrentar a 13 auténticos temazos propuesto por uno de los mejores y con más visión heavies de nuestra ciudad. Él es Carlos Medrano, que ha preparado una segunda hora con temas, mezclando un poquito temas clásicos y auténticos temazos que nos van a gustar a todos. Temas de Anthrax, de Deep Leopard, de Megadeth, Leviathan, Udo, Scorpions, bueno. Y para el final voy a destacar un grupo que justo coincide que su fundador falleció esta semana pasada, Williams J. Samis, del grupo Warlord, pues también hay un tema incluido en esta segunda hora, y que la música le acompañe a él y a todos los que están por esa opción. Así que, lo dicho, disfrutad de esta segunda hora, que nos vamos a ir hasta las 10:30, Heavy Metal ininterrumpido. Bueno, recordad también que los miércoles alrededor de las 12 podréis escuchar la repetición de nuestro programa aquí en Radio Arlanzón, y los viernes a las 6 de la tarde podréis escuchar La Puerta del Jena también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Hemos dicho al principio que esta semana es una semana grande para la Peña Heavy de Burgos, para la asociación Metal Castelae, que nos trae un Zurbarán Rock muy muy especial, Laura. Es muy grande y estamos realmente emocionados y agradecidos a toda la ciudadanía, porque en poco más de 3 semanas, a 10 días del evento, teníamos el aforo completo para este Zurbarán Rock Burgos Edición Especial Orquestal, que será el próximo sábado 22 en el Fórum Evolución. Un honor, ¿no?, estar en este recinto, que es todo un emblema de la ciudad y uno de los auditorios más modernos de España. Una pena, pues, que nos pille la pandemia y estar limitados en aforo, y porque habíamos, la venta era, había sido una evolución en el Fórum brutal, que podíamos haberle petado el máximo aforo, pero con este límites de COVID, pues nos limitamos a lo que nos manda la Santa Madre Iglesia, no, pero lo que nos manda las autoridades, como no puede ser de otra manera, siempre cumpliendo escrupulosamente. Pero que esté todo el mundo atentos, que estén pendientes de las crónicas, porque seguro, seguro que habrá más. Y además, en el evento, aparte de disfrutar de estos 5 miembros de la orquesta, vamos a disfrutar de 2 cosas, porque hay 2 sorpresitas, ¿no? Sí, hay sorpresitas, hay cositas, va a haber merchan, va a haber sorteos, va a haber un poco de todo. Y pues es que yo estoy tan emocionada que, aunque parezca mentira, me quedo casi hasta sin palabras. Pues va a haber merchan, y una cosa muy importante que me hace además mucha ilusión poder anunciar ya, lunes 17 de mayo de 2021, la asociación Metal Castelae va a vender lotería de Navidad de Zurbarán Rock 2021. El 99.666, ya vais a poder comprar vuestras participaciones, según nos ha dicho el lotero, la primera asociación que va a poner a la venta lotería de Navidad, así que... Eso no lo dudo, porque estamos a 17 de mayo, efectivamente. Las cosas buenas, cuanto antes mejor. Bueno, ya pues... Ya sabéis todos que somos una asociación sin ánimo de lucro, que todo nuestro objetivo es seguir fomentando y divulgando música, con lo cual os animamos a que nos ayudéis, que compréis esas camisetas del merchan, que van a ser espectaculares, y que compréis estas participaciones de lotería y que compartáis la ilusión con nosotros. Es la comercial de la asociación, ¿eh? Ha quedado claro. Bueno, un saludo muy muy fuerte a la Peña Heavy de Burgos, a la Peña Blusas del Metal, y también un saludo muy muy fuerte a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el Bar Santander Mediterráneo, Judith y Alicia, Alicia y Judith en la calle Santa Dorotea 32, el Rey de los Tatuajes en Burgos, Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, apoyando al rugby burgalés, y también el sábado pudimos ver ahí cómo ganaba el Burgos al Calahorra y se ha metido en la final para subir a segunda división. También un saludo muy muy fuerte a todos los burgalesistas, y por supuesto el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Y este lunes a la técnica, nuestra compañera María Cristóbal. Que os lo paséis muy bien en el concierto. Y Laura, chica, no puedo decirte que me ha recordado a Lina Morgan. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Agradecida. Bueno, pues hablando de agradecimientos, y perdonadme todos que me voy a enrollar otra vez más. Estos ya se están desbordando. ¿Qué vende? Hay una cosa muy importante que se nos ha olvidado decir, y es que eventos como Zurbarán Rock Burgos Orquestal es posible gracias a los patrocinadores que creen fervientemente en nosotros, como son Decoración Ambiente, Maderby, el Pub Harran Heavy, Tattoo Rock, en nuestro estudio de tatuajes oficial, que siempre está apoyando también todos los eventos que se hacen, y en esta ocasión tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial de Burgos. Gracias a todos ellos también, gracias, además de los que vais a asistir. Emocionada. Oye, vamos a tener que descargar la cancioncilla, ¿eh? Para la próxima. Bueno, pues también despedirnos de los productores del programa: Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael Keeper, Roberto Martínez y Rubén Ruido Nois, y los que estamos aquí esta noche, Laura Sagredo. Buenas noches, no digo más. Chuchi, despídase usted de la audiencia. Pues un placer compartir las ondas de rock y el heavy metal una semana más aquí en Radio Arlanzón, y el sábado nos veremos los que estemos, pero vamos a disfrutar a lo grande del Zurbarán Rock Orquestal y lo contaremos al siguiente lunes. Espectacular. Hasta la semana que viene. We'll be right back.